Pierdo el atardecer, pierdo la sed. Pierdo mi fe de macho entre tu piel. Pierdo mi fe de macho entre tu piel. Pierdo saber andar, saber crecer. Pierdo pasado y sino entre tu piel. Pierdo pasado y sino entre tu piel. Pierdo mi silueta, mi sombra entera, pierdo el deber. Pierdo mi pie derecho entre tu piel. Pierdo mi pie derecho entre tu piel. Pierdo amores de ayer que trapacé. Pierdo mi mundo entero entre tu piel. Pierdo mi mundo entero entre tu piel. Pierdo la voluntad. Pierdo la fe, pierdo la voz y el sueño entre tu piel. Pierdo la voz y el sueño entre tu piel. Pierdo el dolor, la suerte, la calma, el tino, pierdo. Saber. Pierdo polar y norte entre tu piel. Pierdo polar y norte entre tu piel. Pierdo polar.